Un programa con buena gente. Diariofuturo.nacionalrock.com, ese es nuestro blog y ahí están subidos todas las columnas, las notas que vamos haciendo durante el programa. Ni bien termina el programa a las 2 de la mañana, ya están, un ratito después, ya están subidos todos los audios. ¿Cómo va a estar subida la columna de este día de Gustavo Sala? La verdad en bolas, como todos los lunes, en las medianoches de lunes, mi columna favorita. Así es, querida Florencia. Buenas noches, bienvenidos, gracias. Buenas noches, como vos bien lo decís. Esta es otra entrega de La Verdad en Bolas, este episodio episódico remuménico donde vamos a contarte las noticias que los demás medios oligarcas no te quieren contar. La Verdad en Bolas, empezando con noticias locales, porque se viene la versión peronista del Chavo, llamada El Chavo del Pocho, atención al chiste notable, con la actuación de Rubén Gaitán, que más conocido como Rubén Pauchele, como el Chavo, y con ADN de Perón en el rostro, Víctor Laplace vuelve a hacer el papel del gran jerarca peronista. ¿De dónde sacaron el ADN de Perón? ¡Policiales! El ex Soda Stereo Charlie Alberti lanzó una nueva moneda. Se trata de El Pete, la primera moneda del mundo que se chupa y tiene huevos. A ver cómo le va en esta oportunidad al gran Charlie Alberti Filatelia. Un negro tuvo un bebé de 2 metros. Se llamaría Nicolás Lantos. No. ¿El bebé o el negro? ¡Gastronomía! Volkswagen, la famosa empresa de autos y heladeras, lanzó al mercado el nuevo Volkswagen Gardel. Es puto, usa gomina y no choca. Chorca. Solo para tangueros. Gastronomía de nuevo. En Necochea apareció un oso que cuando te saluda, saca la mano y te dice ¡humano! Solo para entendidos de aquella época de los 90. ¡Policiales! La empresa Sony lanzó una juguera. Hoy todos lanzan cosas. La empresa Sony lanzó una juguera con vagina que solo produce jugo vaginal de niña. Woody Allen compró 20 en exclusiva. ¡Fúnebres! Apareció un país nuevo entre Bolivia y Perú. Se llama Florencia Alcaraz. Son todos negros y ninguno tiene tetas. ¡Espectáculos! Moria Kazán viajó en el tiempo y abortó a Sofía Gala. ¡Policiales! Charlie García, drogado, dijo que Scarlett Johansson no está buena. ¡Filatelia! Y una adivinanza. ¿Cuál es el único animal que va a ir al mundial? ¿Cuál? La jirafa. Atención, porque es el humor que revive permanentemente y Lanto se ríe porque está completamente liquidado por la droga y el alcohol. ¡Coctelería! Se descubrió que Hitler era muy bueno en la claringrilla. ¡Policiales! Se comprobó que la maja desnuda estaba vestida, pero con esos trajes que aparecen simular cuerpos humanos. Era un truco y nunca estuvo vestida porque hacía frío cuando sacaban el vestido. La foto, para leer una foto sacada por Marcos López. ¡Asesinatos! Racing Club lanzó a la venta las lágrimas oficiales de la academia en botellas de 1 y 2 litros, conteniendo, por supuesto, lágrimas originales de hinchas deprimidos como Ricardo Bochini, García Franchella, Mirta Legrand, Miguel Echecolás, Miguel Mateos, Babi Checopar y otros jerarcas de la dictadura. Y hablando de bebidas, la gaseosa Manaos les mandó mails a Robert De Niro, Matthew McConaughey y Al Pacino para protagonizar su nuevo comercial. Pero ninguno lo contestó. Aparentemente habría un problema con Hotmail que no llegaron a sus casillas correspondientes. En Hungría apareció un enano de 3 metros. No. No es enano. Un enano con de 3 metros. ¿Cómo es enano de 3 metros? Tiene su fuente, Sala. Tiene penes, su fuente. 6 penes, 3 vaginas, 60 cabezas. Se llamaría Florencia Alcaraz. Se descubrió que la saliva de Sofovich. Atención, porque esta es una noticia que puede causar impacto internacional. La saliva de Gerardo Sofovich cura el cáncer. Ya hay miles de personas haciendo cola para hacerse escupir por el creador de La Noche del Domingo. Y aparte le gusta mucho escupir, recordemos a cómo escupía a sus empleadas. La ex mujer de Nelson Mandela, la negra Pitrola, le operó las tetas al cadáver de su esposo. El negro siempre soñó con ponerse pechos, pero por una cuestión de imagen nunca se animó. Así que ahora, aunque muerto, le puedo cumplir su sueño y el cadáver de Nelson Mandela está con unos pechos que envidiaría la propia Luisa Albinoni. Salieron los caramelos de Melero. Los carameleros. Llamado caramelero, la puta que te parió. Y para cerrar, las últimas frases de Twitter que lanzó Diego Armando Maradona hoy a la tarde a 20 pesos cada una. Pero no tiene Twitter. Chupala con vinagre. No. Esta mamadera es para vos. Si estos días sos un gato con sida. Y el otro día me levanté a desayunar, pero me metí en el horno por equivocación porque estaba muy drogado y me puse papas en la cola y vino a Alfonso Cuarón, que había ganado un Oscar y me repasó con Cocho López y Cherky Vialo. Me afeitaron y bueno, y esto es todo por hoy, porque esto sigue Diario del Futuro. Más información a través de la tanda. Aquí por Radio Continental, el mundo splendid.com.ar. Puedes navegar y pedir tu tema al 777-2020-2020-2023. Gracias, totales. Muchas gracias, Gustavo Sala, por abrirnos los ojos e informar. Sí. Nos informa y nos trae. Planeta, una humanidad. Vos estás, tenés éxito rotundico.